Toma la Tierra. Toma la Tierra. Red estatal para la coordinación y difusión de las luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Defiéndela, cuídala. Defiéndela, cuídala. ¿Qué es Toma la Tierra? Toma la Tierra pretende ser una red estatal de coordinación y difusión de luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Sus objetivos son, por un lado, la unión, la coordinación y el apoyo mutuo entre luchas. Unión, coordinación, apoyo mutuo. ¿Y eso qué quiere decir? Unir fuerzas en las diversas denuncias, acciones, movilizaciones. Compartir información, métodos y herramientas más fácilmente. Relacionar las diversas agresiones al territorio para percatarnos así de que sus causas y responsables muchas veces son los mismos. Y por otro lado, la difusión, la información y la concienciación hacia la sociedad. Difusión, información, concienciación. ¿Y eso significa? Ser una fuente informativa integral estatal de actualidad en temas de ecología y medio ambiente, abierta a la participación de cualquier persona. Permitir que cualquier persona, esté o no implicada en la defensa de la Tierra, pueda informarse fácilmente de qué agresiones ambientales y respuestas a estas existen en nuestro territorio. Concienciar de la necesidad de la implicación de todas las personas en la defensa de la Tierra, aportando herramientas y redes para ello. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. ¿A quiénes va dirigida? La red Toma la Tierra pretende trascender el 15M y unir así a todas las personas implicadas o interesadas en la defensa de la Tierra, sin importar a qué colectivo, asociación, organización o grupo pertenecen, o si no pertenecen a ninguno, o si es la primera vez que se interesan por estos temas. Para esta red será esencial que la diversidad de frentes compartan su experiencia y difundan todo el trabajo ya realizado, así como que las personas que nunca antes se hayan acercado a este tipo de lucha la vean accesible y cercana. ¿De dónde sale? Del segundo Encuentro Estatal de Medio Ambiente 15M, donde se expuso la necesidad de generar nexos de unión y coordinación para romper el silencio y el aislamiento que sufren las luchas en defensa de la Tierra. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. ¿Con qué herramientas contará? A nivel virtual se está desarrollando un portal web interactivo, actualizado y participativo. tomalatierra.org. A nivel físico se está llevando a cabo una difusión cara a cara que pretende dar la vuelta a todos los lugares del estado, acudiendo a encuentros, plazas, pueblos y tejiendo una red persona a persona. A nivel de las ondas se está preparando un programa de radio para difundir por internet y las radios libres de todo el estado. Es este, Toma la Tierra. Toma la Tierra. Toma la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala.